probar tus besos. Tu boquita sin igual, muy difícil de encontrar. Me llamas amigo y yo loco por estar contigo. Hoy te invitaré a bailar. Si te robo un beso, arruinar el proceso. Debemos darle que sea, que yo la quiero enamorar. Besarte la boca y que te vuelvas loca. Solo dame la oportunidad, ya no puedo esperar más. Y otra vez. Tu boquita sin igual.